بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estas son las salidas del libro El Corán, un libro esclarecedor que distingue la verdad de la falsedad. ¿Cuánto desearán quienes rechazan la verdad el día de la resurrección haber aceptado el Islam? Déjalos, oh Muhammad, que coman, disfruten por un tiempo y se distraigan con falsas esperanzas mundanales. Y ya verán el castigo que les espera. Y no hemos destruido ninguna ciudad cuyo final no estuviera decretado. Y ninguna nación puede adelantar ni retrasar su final. Y los idólatras de la Meca dicen a Muhammad: tú que dices haber recibido la revelación, ciertamente estás loco. ¿Por qué no has venido a nosotros con ángeles si eres de los veraces? Alá les responde diciendo: no enviamos ángeles si no es con el castigo. Y entonces, es que no se hace esperar sobre quienes niegan la verdad. En verdad, nosotros hemos revelado la exhortación, el Corán, y nosotros la protegeremos. Y, ciertamente, enviamos otros mensajeros antes de ti, oh Muhammad, a antiguas comunidades. Y cada vez que se presentaba ante ellos un mensajero nuestro, se burlaban de él como se burlan también de ti. Y del mismo modo que infundimos la incredulidad en sus corazones por desmentir a sus mensajeros, hacemos que esta también penetre en los corazones de los pecadores, de los habitantes de la Meca que rechazan la verdad. No creerán en él y les sucederá lo mismo que les ocurrió a quienes negaban la verdad de las comunidades anteriores. Y aunque abriéramos para ellos una puerta en el cielo por donde pudieran ascender a él sin cesar, hasta contemplar las maravillas del reino de Alá, no creerían. Y dirían: no hemos visto con claridad, o más bien, somos un pueblo que ha sido hechizado. Y ciertamente, hemos dispuesto en el cielo constelaciones y lo hemos embellecido para quienes lo contemplan. Y lo hemos protegido de todo demonio que ha sido expulsado de la misericordia de Alá para que no pueda escuchar las órdenes que en él se dan a los ángeles o lo que en él se decreta. Y si alguno llega a escuchar algo, es perseguido por una estrella fugaz que lo destruye. Y hemos expandido la tierra, haciéndola habitable. Y hemos establecido en ella firmes montañas. Y hemos hecho que en ella todo brote en su debida proporción. Y hemos dispuesto en ella diferentes medios para su subsistencia y para aquellos cuyo sustento no depende de ustedes. Y poseemos las reservas de todo sustento y lo concedemos en una medida precisa. Y enviamos los vientos fertilizantes y hacemos descender la lluvia del cielo de la que les damos de beber y cuyas reservas no dependen de ustedes. Y nosotros somos quienes damos la vida y la muerte y el único heredero de todo. Y ciertamente, conocemos las generaciones que los precedieron y las que los sucederán. Y tu Señor, oh Muhammad, las reunirá a todas. Él es, en verdad, el sabio, el omnisciente. Y creamos al primer hombre

¿Cuál es el asunto principal que nos ha traído hasta aquí? Enviados de Abba. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Estos contestaron. Hemos sido enviados para castigar a un pueblo de pecadores, el pueblo del mensajero Lot. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Con la excepción de su familia, pues a esta la salvaremos. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Salvo a su mujer, ya que ha sido decretado que ella esté entre quienes reciban el castigo. Y cuando los enviados se presentaron ante la familia de Lot, él les dijo, ciertamente, son gente desconocida para mí. Estos dijeron, hemos venido para traer a tu gente el castigo sobre el que dudaban. Y hemos venido a ti con la verdad, y somos veraces. Huye con tu familia durante la noche, y marcha tras ellos. No dejes que ninguno vuelva la vista atrás, y caminen hacia donde se les ordene. Y revelamos la decisión de que su pueblo sería destruido al amanecer. Y los hombres de la ciudad se presentaron ante Lot regocijándose, a saber que tenía huéspedes con quienes planeaban practicar la inmoralidad a la que estaban acostumbrados. Lot les dijo, antes de saber que sus huéspedes eran ángeles enviados por Alá, estos son mis huéspedes, no me avergüencen. Teman a Alá y no me deshonren. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Los hombres de su pueblo le dijeron, ¿acaso no te habíamos prohibido hospedar a nadie? قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Lot respondió, ahí tienen a mis hijas, para que se casen con ellas si quieren hacerlo. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Por tu vida, oh Muhammad, que estaban perdidos en su extravío. Entonces, un gran estruendo se abatió sobre ellos al amanecer. Y volteamos la ciudad, poniendo la boca abajo, e hicimos que se precipitaran sobre ella piedras de barro cocido caídas del cielo. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah y de su unicidad, para quienes meditan y ven la verdad. Y la ciudad estaba situada en medio de una ruta todavía presente. En verdad, en la destrucción del pueblo de Lot, hay una lección y pruebas claras del poder de Allah para quienes creen. Y las gentes de Al-Aika fueron injustas al desmentir a su mensajero, Sohai. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Y los castigamos como consecuencia de negar la verdad. Y ambas ciudades, la de Lot y la del pueblo de Madian, estaban situadas en un claro lugar de fácil acceso. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. Y las gentes del valle de Al-Hijr negaron los mensajeros. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. Les mostramos nuestras pruebas y milagros al hacer que una camella saliera de una roca como pidieron, pero las rechazaron dándoles la espalda. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Excavaban sus casas en las montañas sin nada que temer. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Pero se abatió sobre ellos un gran estruendo al amanecer que los destruyó. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Y de nada les sirvió todo lo que habían realizado y acumulado. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Y no hemos creado los cielos y la tierra, y cuanto hay entre ellos, sin un firme propósito. Y la hora final llegará. Dispensa a los incrédulos y perdónalos, pues, oh Muhammad. En verdad, tu Señor es el creador de todas las cosas, el omnisciente. Y, ciertamente, te hemos revelado siete aleyas que se repiten en el Salat y el sublime Corán. No anheles los bienes que hemos concedido a un grupo de quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, ni te aflijas por ellos si no creen, y sea amable y humilde con los creyentes.